año se está realizando el juicio a 26 represores del circuito CAM. Convocamos a todos a las audiencias los días lunes y martes desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. En la sede de la ex Samia, en calle 4, entre 51 y 53. Para presenciar el juicio, solo hay que acreditarse con documento nacional de identidad. Porque no son solo 26 represores, sino miles, seguimos luchando por juicio y castigo a todos los genocidas de la última dictadura. Y por justicia por todos los compañeros. Hijos La Plata.